quiero comprar yo. Me ha gustado mucho. Por eso está al lado, si no hay ley de un barco. ¿Qué pasa? Que está apuntando cosas. Me quieres ir más. Nada. Este de nuevo. María, sí, nos llevo yo Cayetana. Todos un poquito. Besitos. Ya está. Ya. Y no sé qué.